Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y esta semana hacemos nada menos que 150 programas de la Osera. ¡150! Número redondito. ¿Qué te parece, Izan? Vamos a celebrar una fiesta, alguna cosa, porque este es el equivalente a casi 3 años ya de programas continuos. Pues yo creo que fiesta no, pero podemos hacer un programa así redondo, estupendo, para que todo funcione y os lo paséis genial. Y para eso seguro que tenemos una música igualmente genial. Viva la genialidad. Un poco, ¿no? Viva la genialidad. Bueno, tú habla de la música y ya está. Hola, Marco. Hola. Esto es el tema Matrix Error, compuesto por Low Flight y con licencia Creative Commons, descargado en Jamendo. Música muy electrónica, sí. Yo creo que adecuada por el título y por el tema, ¿verdad? Sí, yo creo que como muchos de nuestros seguidores ya saben, porque nos han dado feedback, cosa que agradecemos mucho, con ese título además solo podemos hablar de un tema, de una película, ¿no es así, Izan? Sí, vamos a hablar de una película que se llama Matrix. Ahí estamos. De Matrix, realmente se llama. Uh-huh. Bueno, en español, Matrix. De Matrix es el título original. Pero pues eso, ya lo he dicho. A eso llegaremos luego, ¿no? Sí. Pero antes, Mariluz nos hablará de la película Lo que de verdad importa. Sí, esa será mi cosita de la semana. E Izan, en la suya, nos dará su visión de Geometry Dash World o algo así. Sí. Y Marco nos dirá qué le ha parecido el documental Bright Lights. Así que música y empezamos. Bueno, hoy, para que no os quejéis, que siempre os hago empezar a vosotros, hoy voy a empezar yo. Voy a empezar... Los últimos eran los primeros. Muy bien. Vale. Sí, estupendo, estupendo. Sí, que sí, muy bien. No sabía que hoy tocaba el día de frases de la Biblia, me hubiera venido preparado. Es que me estoy con lo de mi peli, me estoy ambientando. Bueno, pues yo esta semana traigo otro documental. La semana pasada traje... El documental de la carrera imposible. Y esta semana traigo un documental que no tiene nada que ver con lo que comenté la semana pasada. Ni con carreras, entonces. Ni con carreras, ni nada de esto. ¿Y de qué va, entonces? Pues esto va de cine, va de dos estrellas de cine, madre e hija, y es la relación entre Carrie Fisher y Debbie Reynolds. Carrie Fisher. ¿Son madre e hija? ¿Son madre e hija? Pues yo no les veo el mismo apellido. No, porque Fisher. En Estados Unidos las mujeres muchas veces toman el apellido del hombre cuando se casan. Entonces Debbie Reynolds se casó con ¿cómo se llama? Eddie Fisher, creo que es. Entonces, pero como ella era una estrella y ya tenía un nombre artístico, no se lo cambió, pero la hija ya toma el apellido paterno. Carrie Fisher, supongo que ya lo sabéis todos, es la princesa Leia. Sí, y Debbie Reynolds, que para la nueva generación igual no es tan conocida, pero muchos crecimos viéndola cantar aquel Good Morning en Cantando bajo la lluvia. Qué bonito. ¿Y quién dirige este? Iba a decir este maravilloso documental, pero todavía no has dicho tu opinión, así que igual no es tan maravilloso. ¿Quién lo dirige? Lo dirige Alex Bloom, que es un documentalista habitual, no es alguien que tenga una gran carrera como director. Y Fisher Stevens, que por nombre no sonará, pero si veis la foto en la IMDb o en internet, veréis que es un actor, sobre todo de cine y televisión, un secundario muy conocido. Se ve que ahora se está metiendo a tema de documental, o lo ha hecho un poco en plan amistad con la familia. Uh-huh. ¿Y entonces qué le ha parecido después de...? Bueno, primero comentar un poco esta película. La sacó HBO un poco deprisa y corriendo porque estaba ya terminada, pero no tenían pensado publicarla hasta mediados de este año. Pero la muerte de ambas, murió Carrie Fisher y al día siguiente murió Debbie Reynolds. Sí, eso iba a decir, digo, lamentablemente primero la hija y sí, luego la madre, cosa que es una pena, porque es antinatura, ¿no? De hecho, la muerte de la madre tiene mucho que ver con la muerte de la hija, con total seguridad, porque en el documental se las ve que estaban muy unidas, pero tan unidas como vivían una al lado de la otra. O sea, tenían dos casas juntas, iban andando a la casa de la otra. Dos casas, la de Debbie Reynolds era una casa muy de Hollywood y la de Carrie Fisher era una casa muy hippie. El documental está... no es un gran documental, lo que pasa es que viendo lo que pasó, viéndolo después de lo que pasó, pues yo reconozco que a mí me saca una lagrimita, uh-huh, porque es muy emotivo ver la relación que tienen madre e hija. Y... o que tenían. ¿Qué? O que tenían. Que tenían. En el documental la tienen, es el momento en que la tienen. Y si alguien ha seguido un poquito la historia de Carrie Fisher y ha visto una película que se llama Postales desde el filo, que está basado en un libro de ella, sabrá que esta relación no siempre ha sido idílica, precisamente, porque también cuenta la infancia de Carrie y su hermano, que era muy dura, porque Debbie Reynolds era la novia de América en su momento, era una superestrella. Y su padre, aunque a nosotros aquí no nos ha llegado tanto, pero también era una superestrella de la canción. Entonces, claro, ellos vivían en las revistas del corazón más que en una casa. Y esa parte es ver una relación que en la adolescencia fue muy tensa porque Carrie se metió en las drogas durante mucho tiempo y estuvo bastante mal. Y cómo se arregló con el tiempo y ahora pues estaban súper unidas. O sea, es espectacular. La verdad es que es un documental que si eres fan de Star Wars no te puedes perder. Porque, vamos, lo ves todo con una ternurita espectacular. Por lo demás, pues cuenta un poco entre hijos de cómo era el Hollywood clásico, de que no es tan bonita la vida de las megaestrellas, sobre uh-huh, todo para la familia y demás. Y de lo... sí, cómo tienes esa dependencia, ¿no? Con todos los fans y con todo ese acoso. Sí, lo típico, que los que no tienen dinero o no tenemos, siempre dices, ay, se quejan y tal. Sí que es cierto que el dinero es necesario, pero llegas a determinados extremos en el que no tienes vida a lo mejor. Sí, ¿no? Es un poco vender tu alma al diablo en cierto sentido, por mucho dinero, pero no deja de vender una parte importante de la infancia, por ejemplo, claro, de tus hijos, en el caso de Debbie Reynolds. En fin, que está bien, es un buen documental, se aprende cositas y da ternurita, pero tampoco es de hincharte a llorar. O sea, como está hecho antes de la muerte, no está muy... no es un tema que... porque en principio no tenía por qué ocurrir. Bueno, Debbie Reynolds la verdad es que estaba pachucha en el documental y hay trozos que... hay un momento del documental que solo ponen un audio de que están hablando por teléfono porque ella está muy pachucha y dice que no vayan a rodar y tal. Uh-huh. Y yo creo que ese es posible que incluso sí que sea de lo que han metido después. Pero en fin, yo lo recomiendo. ¿Quién pues, va ahora? ¿Quién pues le toca? Pues muy bien, pues puedo seguir yo. Pues sí, porque tú has cambiado a última hora y tienes aquí para terminar el programa, o sea, para rellenar de aquí tengo toda para la hora entera. Hacer un programa aparte solo con esta película. Pues sí, la película, el cambio, o sea, el hecho de cambiar lo que tenía, porque yo iba a hablar de una serie, es en última hora en uno de los foros de... bueno, que tenemos por WhatsApp, me comentaron Inma Cascales, nos comentó que existía esta película, que es lo que de verdad importa, y lo que me llamó la atención es que es 100% benéfica. Y entonces dije, ostras, 100% benéfica. Pues 100% la voy a ver. Ya por lo menos me llamó la atención y dije, esto es algo para ver. Y entonces indagué un poco y es cierto que toda la recaudación... O sea, no es una película donde los actores o la gente que haya participado no haya cobrado, es decir, no es una película al uso, pero sí que toda la recaudación, los productores y eso no van a ver un duro, porque toda la recaudación se va a destinar a la Fundación Aladina, que es una fundación de Paco Arango y que atiende niños con cáncer. Y eso está presidida por Paco Arango. Además, la película está dedicada a Paul Newman y a una asociación que tiene él y que, por lo visto, no tenía, a lo mejor, mucho no se conocía mucho. Y Paco Arango ha querido también mostrar toda la labor que Paul Newman hace. Y es una también para campamentos especiales para niños con enfermedades graves. Y es Sirius Fan Children's Network. Bueno. Esa es más difícil de pronunciar, así que no os preocupéis. Con aladina.org ahí podéis ver todo lo que hacen estas asociaciones y eso, lo que quieren todo es fomentar y ayudar a los niños con cáncer, todo lo que sea posible. Y luego todo esto surgió, esta relación entre Paco Arango y Paul Newman. En el 2007 Paul Newman invitó a Paco a formar parte de su asociación. Y eso ha sido un poco el motivo de que se hayan aliado, digamos, en esta película. ¿Y de qué va esta película? Bueno, pues esta película cuenta la historia de un muchacho que se llama Ale, que es ingeniero mecánico, pero que lleva mala vida, digamos. Tiene una tiendecilla que la llama El Curandero y es de arreglar aparatos electrónicos. Lo que pasa es que la lleva fatal porque como es muy vividor y apuesta y tal, pues pierde todo el dinero del mundo y tiene la empresa a punto de quebrar. Y entonces un familiar que no conocía le propone solucionarle, digamos, los problemas económicos si se traslada a donde vivieron sus ancestros, que es pues allá por Canadá. O sea, se pasa de la Gran Bretaña, se va a Canadá a vivir allí una temporada a costa de, o sea, o a cambio de que este familiar le solucione todos los problemas. Allí intenta abrir su tienda otra vez, El Curandero, donde se arreglan aparatos electrónicos, y bueno, los avatares de la vida y pues esas casualidades, ¿no?, hace que lo confundan con una especie de curandero o algo así, y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla todo. ¿No cuenten más cosas? No. Ya le haremos un monográfico cuando la veamos, porque esta la vamos a ver. La haremos un saliendo del cine. ¿Qué tono tiene la película? ¿Es un drama? La idea, por lo menos lo que Paco hacía en alguna entrevista, Paco, ¿cómo se llama? Paco Arango, tu amigo Paco. Mi amigo Paco de toda la vida, ha comentado es que no es, o sea, sí que es cierto que te toca la fibra, ¿no? Porque al final tiene su parte de drama y sí que muestra parte a lo mejor de la enfermedad, esta infantil y demás, pero tiene más tono de comedia incluso que de drama. Es decir, al final es una apuesta por la vida y eso. Y parece que tiene pinta de ir también a pasártelo bien, dentro de que no todo es comedia, tiene también un poquito de drama. Lo llama drama y realismo mágico. Sí, lo del realismo mágico. No lo sé. A ver, pero bueno, que te hará reír y soñar. Es un poco... Sería Matilda, nuestra película hace dos programas. Sí, algo así. Y aparte del director, que es tu amigo Paco. Mi amigo Paco, de los Arango de toda la vida. Cuenta un par de nombres del reparto. Bueno, es rodada en inglés y en versión original se llama The Healer, que es el curandero. Y el reparto, la verdad es que me sorprendió porque está Camila Luddington, que yo la conozco por Anatomía de Grey, porque lleva un montón de Joe Wilson en Anatomía de Grey, un montonazo de series, de programa, de capítulos de esa serie. Y aparte también salió en Californication y True Blood. Y esa es, digamos, la protagonista. Y el protagonista es Oliver Jackson Cohen, que aparte de hacer un montón de series de la BBC, en 2010 hizo Faster con Dwayne Johnson y Billy Bob Thornton. ¿Más rápido? O Salvando las distancias con Drew Barrymore. Y bueno, está Jonathan Pryce y Jorge García, el gordito de Perdidos, que me hizo, digo, mira, también está ahí, pues también está. Bueno, ¿y cuándo se estrena? Y ya dejamos a Ethan. Y ya toca. Pues se estrena el 17 de febrero. Y tiene, o sea, creo que aparte se lo han currado, porque tiene su propia web, que es lo que de verdad importa, .film. Ya quedan solo 13 días. Está empezada a reservar entradas. Sí, ¿no? Y eso, podéis entrar en esa página y ver todo el reparto, el casting, fotos, un dossier de prensa, es decir, que está súper trabajado. Yo creo que obviamente no es acción, es decir, o sea, y sabéis lo que vais a ver, es algo hermoso, bonito, creo que de las cosas que me gustan a mí, ¿no? De las que afloran sentimientos y te enseñan, pues eso, lo que dice el título, lo que de verdad importa, no sé, yo creo... No quiero poner tampoco muchas esperanzas, porque siempre se pones el listón muy alto, pero creo que merece la pena. Y desde luego el esfuerzo lo merece. Mariluz, o sea, va con mucho hype. Sí, no, y es que aparte creo que estas cosas son las que merecen la pena. Es decir, al final es una persona que, lo que decíamos, ¿no? Tiene dinero, es decir, ha tenido la suerte de tener una vida económicamente fácil, que no quiere decir que emocionalmente también lo sea, y ha sabido buscar la motivación en su vida, y qué mejor que ayudando a los niños, ¿no? A conseguir salir de ese drama que tienen. No sé, me ha tocado, de verdad, ¿vale? Me ha tocado la fibra y creo que quiero animar a todos a que se unan a este, todas al sueño fibras de Paco Arango. Así que id a verla y luego nos comentáis. Vale, Izan, pues, te toca. Yo, mi cosita es otro juego. Normalmente supongo que comentaré algún tipo de juego, aplicación, porque está más en mi territorio. Muy bien. Y este es un juego principalmente pensado para móvil, pero también hay una versión Windows, creo que para Mac también está. Uh-huh. Es un juego de RobTop. ¿Qué es RobTop? Una desarrolladora de juegos. Ajá. Que... trata de que tú básicamente eres una especie de cubo y tienes un nivel que pasarte a base de dar saltos. Es un juego de plataformas bastante básico, uh-huh, en ese sentido. Y ese es el objetivo más o menos del juego. ¿Pero son de estos plataformas, quiero decirte, donde tú controlas el tiempo, o plataformas de estas que vas dando saltos tipo lo de la Flappy Bird, ese tipo de cosas? No entiendo la pregunta. Por favor, me repita la pregunta. Sí, sí, quiero decirte que el juego, tú vas dando saltos, pero el muñeco se va moviendo, con lo cual es muy rápido el juego. Es más... O es de los que tú estás parado en una plataforma y tú te lo piensas para decir, ahora tengo que darle a salto, control derecha o... No, sí, es de los que tienes que controlar bien el tiempo. O sea, es tipo Flappy Bird. Sí. Siempre vas yendo para adelante y cada vez más rápido. Ah. Vale. O sea, que te tiene que gustar así en plan las emociones fuertes. Visión, ¿es visión lateral, visión frontal, visión superior? Es lateral, es un juego en 2D completamente. Uh-huh. Y todavía no se ha encontrado un easter egg de estos que te lo ponen 3D o cualquier cosa de esas que algunos juegos meten. Uh-huh. Este es un juego bastante nuevo, salió en noviembre de 2016. Uh-huh. Y... o sea que está todavía desarrollándose, digamos, sí. El fandom. Sí, de hecho, este justo hay otros en la saga... que funcionan diferente, pero este, el World, tienes dos islas por ahora con como 5 niveles cada isla que te tienes que ir pasando para desbloquear el siguiente. Uh-huh. En otros juegos de la misma saga tienes un selector de niveles directamente. Uh-huh. ¿Y qué ventajas que puedes conseguir? Pues... ¿Hay algo para ayudarte? ¿O solo saltas? No exactamente para ayudarte, normalmente, o para hacértelo más difícil o para cambiarte el escenario, porque son como portales en la versión, en la full versión, que es la que tienes que pagar por ella. Tienes también aceleradores y frenos y cosas. Ajá. En el normal, en el gratis. tienes una especie de portales que te pueden hacer que la pantalla que se invierta la gravedad, básicamente, con suelo en el techo en vez de en el suelo, que seas una navecita, que todo vaya al revés. Al revés de, en vez de ir de izquierda a derecha de la pantalla, va de derecha a izquierda. Y ese tipo de cosas. ¿Y qué otros juegos? Porque estabas comentando que esto es una saga. Sí, ya. ¿Qué otros juegos hay o que conozcas? Cuando empezamos todo el mundo a empezar a seguir este juego, era el Geometry Dash, directamente, que también tenía el Light y el Full Version. Y luego metieron un juego que es bastante pequeño, creo que tenía 5 niveles o así, que es el Geometry Dash Meltdown, que tiene iconos diferentes, escenarios diferentes, otro estilo, y el World, que es, ya tiene una entonación completamente diferente. Y tampoco puedo hablar mucho de lo que es desbloquearlo todo, que por cierto, también tiene una tienda que el resto no tienen, que es para comprar iconos con una especie de orbes que metieron en este juego que vas consiguiendo. Te los van dando poco a poco y tú cuando llegas, por ejemplo, a 1000, te compras cierto icono. Muy bien, pues yo creo que, que podemos pasar a la peli, ¿no? Sí, vale. Pues ya es hora de ponernos a darle caña a la película que hemos elegido, que si estás escuchando esto ya sabes cuál es. Porque lo ponía en el título, porque básicamente. Porque lo pone en el título, básicamente. Y ya, porque lo ha dicho Ethan. Vamos a hacer, como siempre, una valoración rápida sin spoilers y luego ya a saco. Pero primero decimos que es Matrix, por si alguien... Vale. Por si algún despistado. Vale. Alguien se ha metido en el programa ahora sin mirar ni el título siquiera. Sí, vamos a hablar de Matrix, 1999. Ethan, ¿qué te ha parecido tu llegada a a Matrix? Pues he estado bastante bien, no sé, no me esperaba otra cosa realmente, no me esperaba nada de esta película, me ha sorprendido completamente y me ha gustado bastante. Mariluz, ¿a ti qué te ha parecido recuperar Matrix? Volver a verla, a mí me ha parecido genial, o sea, bueno, tiene sus cositas, pero en general... Cierto es que, pues ahora como ya hemos visto mucho, no te llama tanto la atención, a lo mejor como cuando la vimos por primera vez, pero a mí me sigue encantando lo de todo, luego ya. Luego ya. Sí, ahora entraremos en detalle. Te sigue encantando todo. Sí, me refiero, me encanta la ambientación, me encanta el estilo, me encanta la idea, lo que es el guión me parece una idea brillante. Y bien llevada a la práctica, con lo cual, muy positivo. Vale, yo recuperarla también ha sido... Me daba un poco de miedo, porque era una película que a mí me encantaba, pero hacía muchísimo tiempo que no volvía a ella. Y realmente he vuelto a disfrutar muchísimo de Matrix. He vuelto a disfrutar mucho de muchas cosas que ahora iré comentando. Me parece una gran película. Y ahora yo creo que comentaremos a fondo el porqué. Pues a partir de aquí, spoilers a saco, no nos vamos a contener, porque bueno, entre que siempre vamos a hacerlo así en el programa y que ya han pasado 18 años casi del estreno, creo que ya es hora de darle caña. Por un momento pensaba que ibas a decir 18 años casi de la fundación de esto. Sí, cualquier día de estos al paso que vamos. Ethan, ¿de qué, bueno, ya lo he dicho, de qué año es esto y de quién dirige estas cosas? Es del 1999 esta película. La dirigen... Vamos a dejarlo en lo que entonces eran los Wachowski Brothers y ahora son las Wachowski Sisters. Porque... Que son Lana Wachowski y Lily Wachowski. Sí, pero entonces tenían otros nombres. Pues ahora ya no. Ahora ya no. Y bueno, Mariluz, empezamos... Cuenta, ponnos en situación y vamos comentando. Vamos comentando partes de la película. La película se basa o por lo menos comienza, más que se basa, comienza con el personaje, el hilo conductor, que es Neo, que es un informático y lo vemos ahí en su trabajo de informático, y también tiene como extracurricular ser proveedor de o hacker ilegal, es decir, un experto informático en la parte buena y la parte mala, ¿no? Y en esta faceta suya de inquietudes ocultas de hacker ilegales, busca conocer a qué es Morfeo o quién es Morfeo y qué es Matrix, sin saber muy bien, solo ha oído, es como una... Se me hace muy raro que hables de ellos en castellano. Sí, porque la vimos en versión original. Morpheus. Antes de eso, que eso sí que es, eso es el inicio del argumento, pero antes de eso tenemos una escena que cuando la vimos por primera vez ya nos dejó el culo pegado a la butaca, y es ese primer... ese personaje misterioso, que es una chica vestida de cuero o látex negro, que está en un edificio abandonado, que llegan unos policías, que empieza a pelear de una forma muy espectacular, que luego entran unos misteriosos agentes con traje. Ya ahí yo creo que te marca mucho ese tono de irreal de la película. Uh-huh. ¿Qué te pareció a ti esa primera aparición? Porque nosotros ya la habíamos estética, visto, ¿no? Pero a ti, ¿cómo te dejó ese momento? Pues extrañado, porque no sé, es un principio de la película en el que ya pensaba que el protagonista iba a ser femenino. O sea, ¿tú en ese momento ya asumiste que esa mujer de negro era la buena y los agentes eran los malos? Sí. Porque ahí no lo sabemos. O sea, ahí no sabemos quién es el bueno y quién es el malo. Pero yo ya sí que lo asumí, porque normalmente en ese tipo de escenas el policía es el poli malo. Ajá. Vale. Hombre, bueno, luego... Y reconozcamos que los agentes tienen cara sí. De malo. Sí, sí, sí, sí. Hombre, están diseñados. Sí, están diseñados para ser muy buenos. A mí creo que el agente Smith me parece un villano soberbio. Me parece un grandísimo villano. Ahí, vale, el guardia protagonista. Sí, el más activo. Continúa. Continuamos ya. Con Neos. Con el argumento. Uh-huh. Pues eso, Neo en esa búsqueda, el que busca encuentra, o lo encuentran a él, uh-huh. más que... Y entonces le muestran o le dicen que él es el elegido, y que si quiere ver y saber lo que es, tiene que tener un encuentro con Morfeo para descubrir todo este mundo. Ahí tenemos ya la primera nada sutil referencia a un libro que será muy importante en esta película, y es Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Cuando le dice, él recibe un mensaje que le dice sigue al conejo blanco. Es cierto. Entonces tienes que seguir a la serie de Netflix de los de Cazadores de Mitos. ¿Y eso por qué? Ah, claro. Porque también hay una serie de... Sí, la secuela de los Cazadores de Mitos. El Conejo Blanco, que es un personaje clásico. Si no habéis leído la novela, pero habéis visto la película de Disney, vale. La de Tim Burton ya menos, pero la de animación sí que es muy fiel. Y el Conejo Blanco es un poco la guía que lleva a la madriguera. Yo creo que la vi una vez en la película, me acuerdo. La tengo apuntada para algún día hacer un especial con todo lo de Alicia. Uh-huh. Sí. Pues eso, en esa... A mí una parte que hasta ese conocer a Morfeo y que ya le enseñe, digamos, la verdad de la vida, me encantó, tanto la primera vez como ahora, ese correr por la oficina. Sí, la escena de acción de la oficina. Sí, esa persecución, ese ver cómo él no entiende nada porque de momento solo lo están persiguiendo, pero de repente... Y ese interrogatorio de quiero gritar pero no tengo boca. Sí, ahí ya se empieza a ver magia extraña, ¿no? Sí, y vemos ahí... Para los que, aunque no nos interesa la informática, nos ha gustado siempre y ya entonces, una cosa que se perdía mucho en la traducción, pero a Neo, ahí le meten un bicho en la tripa. Sí. Es un bug. Claro. Sí. Lo cual tiene ese doble sentido informático que tiene muchos en la película, aunque muchos se nos pierdan, pero tiene muchísimos. Uh-huh. Bueno, se encuentra finalmente con Morfeo y ahí está también la mítica escena de elegir entre la pastilla azul y la roja. Sí, que por si te habías perdido, ahí sí que Morfeo le subraya la relación con Alicia, porque con Alicia en el País de las Maravillas, porque le dice que le va a mostrar lo que hay al otro lado de la madriguera. Y lo que le dice Morfeo es, solo te ofrezco la verdad. Nada más que la verdad. Obviamente, para que no se acabe la película, Neo elige la pastilla roja, que es la conocer el mundo real, aunque todavía no sabe muy bien eso qué es, qué significa. Y ahí nace o renace o despierta. A mí me parece un cacho de plástico, que eso comértelo no tiene que ser muy sano. Es una pastilla. No lo parece. Luego te enseño yo una de las que yo me tomo y verás como sí que se parece más de lo que crees. Bueno, el caso es que despierta en ese mundo de granjas de humanos. Es una escena espectacular. Espectacular. Es maravillosa. En la cabeza de alguien, ¿sabes? El desarrollar todo ese mundo con granjas de humanos utilizados como pilas y contentados con ese mundo irreal para que se mantengan sumisos, ¿no? Toda la vida. No sé, me parece magistral. O sea, sí, y toda esa escena a nivel que está muy bien integrado, los efectos especiales prácticos con los informáticos, están muy bien integrados. Ese panorama que nos dan por la granja de humanos y cómo vemos el que ponen al bebé alimentado con la pasta de los cadáveres de los está muy bien hecha. ¿A ti qué te parece, Izan, toda esa escena, ese mundo que nos muestra? A mí me parece que estaba muy bien hecho lo que es el escenario, todo lo que construyeron las máquinas, la inteligencia artificial y todo eso. ¿Y te llamó la atención esa revelación de cómo era el mundo? Sí, fue una cosa bastante extraña. Bueno, el caso es que despertamos en la Nabucodonosor. Despertamos, también es gracioso, bueno, gracioso, no sé si gracioso es la palabra, pero como cuando en los robots o ese mecanismo no automático entiende que hay un problema en esa vaina de ese ser humano que se ha roto, evacúa, o sea, tiene un conducto de evacuación. Supongo eso para limpieza y reutilización, ¿no? Para el siguiente. Claro, sentido, o sea. Sí, sí, pero que es no sé, decir, Ampes habían tirado la cadena y agua nueva y ya está, y empezar otra vez. ¿Han pensado bien las máquinas? Uh-huh. Sí, sí. No sé cómo podemos desarrollar una inteligencia artificial tan inteligente. Ajá. Está todo pensado. El caso es que no lo construyeron los humanos antes de que se terminaran de revelar. Ah, no sabemos nada. ¿O los utilizaron solo como sabemos esclavos? Solo sabemos los rumores que sabe Morfeo. Que no, solo sabemos lo que Morfeo le cuenta a Neo, que tampoco sabemos hasta cuánto es verdad. Y quién se lo ha contado a Morfeo, porque a lo mejor es el teléfono roto también y la información que te llega es necesariamente. Pero de hecho no saben ni en el año en el que están. Exacto. En el 2100 y no sé cuánto. Pero no saben exactamente. No. Bueno, pues eso, una vez que está Neo en la nave, pasa un tiempo, digamos, donde muestran que eso también me gustó. Es decir, no es que, claro, si tú estás toda la vida en una vaina, tu cuerpo físico no está desarrollado. Sí, hay una frase crecido muy buena que dice, ¿por qué me duelen los ojos? Claro, dice porque no los has usado nunca. No los has usado nunca. Entonces sí que se ve que pasa un tiempo donde se dedican a recuperarle todos los músculos y tal para que pueda ese cuerpo físico pueda funcionar. La película tiene la virtud de pararse a contarte cómo llega Neo de A a B. O sea, de A a C, todo el camino por B te lo cuenta y te lo cuenta bien. A mí eso me parece. Y ahí hay una cosa que vemos que me parece maravillosa de la película, me parece uno de los grandes logros, que Ethan no lo entenderá porque no ha vivido eso, pero en aquel momento todavía en la informática, los que trabajábamos en informática, habitualmente trabajábamos con pantalla negra con letras verdes. O sea, el verde sobre negro era un estándar. Aunque ya sí, había... eran pantallas de fósforo verde. No, pero ya había monitores de monitores como los que usamos ahora, no de TFT, pero de tubo, y había monitores de color. Sin embargo, cuando te ponías a trabajar, a programar o algo así, casi siempre utilizabas el verde sobre negro. Incluso yo recuerdo en aquella época teníamos un emulador para un PC. El PC era de color, igual que ahora, pero teníamos el emulador que era pantalla negra y letra verde. O sea, y si nos fijamos en la película, todo lo que pasa en Matrix tiene una fotografía coloreada en verde. Siempre, siempre, siempre. Cuando llega a la Nabucodonosor, la fotografía se hace más natural. Es un tono más azulado porque está dentro de la nave, pero digamos que es un tono más neutro. Sin embargo, todo lo que pasa en Matrix, con mayor o menor intensidad, sobre todo al principio tiene muchísima intensidad, es verde. Sí, lo he notado un poquillo, pero no es una cosa que resalte mucho. No, hombre, tampoco, pero sin embargo sí que no te subraya mucho, pero... que cuando ellos están en la Nabucodonosor viendo Matrix, ven letras y números verdes sobre negro. Sí. Uh-huh. Bueno, el caso es que una vez Neo recuperado de su... recuperado, o sea, que ha recuperado todos los músculos de su cuerpo, le muestran cómo conectarse a Matrix. Entonces, ese aparato que tienen dentro de la nave, que tienen un conector. Un plug, que tienen una silla de 40 años. En la nuca, digamos, y por ahí se conectan, que es por donde estaban realmente conectados como pilas en esa granja de humanos, ¿no? Pues eso les sirve también para conectar con el cerebro y entonces poder entrar en Matrix e incluso poder introducir en el cerebro información. Uh-huh. Al principio lo utilizan sobre todo para entrenarlo. Sí, combate, idiomas, pilotaje, qué manera más maravillosa de aprender. Yo tengo un agujerico aquí que me ha salido un grano detrás del cogote. A ver si enchufamos algo. A ver si aprendemos inglés. Enchúfame. Pues sí. Esa parte del entrenamiento... Esa forma de aprender me gusta. En 2 minutos puedo aprender 6 años de estudio. Eso es lo que creo que todos los que vimos la película hemos pensado siempre. Oye, qué gustazo aprender así y no a base de guantazos. A base de esfuerzo. Y más cuando los profesores de verdad daban guantazos. Bueno, pues eso, que ese entrenamiento en plan... artes marciales, pero combinado con saltos imposibles y sino como esa parada temporal en el control del espacio. Ahora hablaremos de la parte de efectos especiales. Uh-huh. Ese entrenamiento consiste no solo en la técnica marcial, que esa se la enchufan al cerebro, sino de que su cerebro comprenda que las reglas son diferentes, que no son las reglas, digamos, del mundo real, sino que ahí él puede manejarlas. Aunque él no se lo crea. Que todavía no son las reglas de la Matrix. No, al revés. Que Matrix, que él puede jugar con otras reglas, porque eso no es el mundo real, sino que es una simulación informática. Uh-huh. Su primer viaje, después de todo este aprendizaje... entran en Matrix para ver al oráculo, que también será un hilo conductor importante, por lo menos lo que te permite, te mete reglas, digamos, que yo creo que ayudan a la película. La idea de ir a ver el oráculo es exclusiva para Neo, para que Neo conozca, y por lo visto lo han ido haciendo todos los integrantes de... Sí, cada vez que despiertan a alguien, lo primero que hacen es llevarlo a ver al oráculo. A ver al oráculo. Y ahí el oráculo lo que le dice es que él no es el elegido. Digamos, y se queda... Y ahí se queda más ancha que larga. Se queda ahí el misterio, ¿no? De decir, anda, resulta que al final no vamos a tener, ¿no?, al elegido de... Y está todo es un sueño de resines. En ese ir a ver al oráculo, a la vuelta, sufren una emboscada. Ahí ya va viéndose, digamos, los buenos y los malos, ¿no? Los infiltrados dentro de ese grupo. Empezamos a ver un clásico que es el traidor dentro del grupo. Vemos ya el combate, el primer gran enfrentamiento entre buenos contra malos y los malos pillan a Morfeo. Uh-huh. Ahí hay una escena que quiero remarcar porque me encantó el... Eso, a quien se le ocurrió la idea, me encantó. Y es el concepto del déjà vu. Déjà vu. Sí, que desde entonces ya déjà vu significa un error de Matrix. Exacto. Es una de las muchas cosas que nos ha dejado Matrix a la cultura popular. Uh-huh. Os recuerdo que es que eso, Neo ve un gato y luego lo vuelve a ver pasar en la, como la misma escena. Lo que es un déjà vu. Y ahí él, cuando le explican eso, que bueno, casi más que un error, realmente es que una reprogramación. Uh-huh. Que decían eso, que si eso se ha visto es porque en realidad Matrix se ha reprogramado y ahora cosas que pensábamos que debían estar, como les ocurre con una ventana, desaparecen y ya no están. Y es porque eso, alguien sabiendo lo que iba a pasar ha reprogramado para quitar o poner o modificar la realidad. Y dices, anda, curioso. Caramba. Carámbanos. Pues eso, una vez que ya han capturado a Morfeo... Ethan, ¿qué te parece a ti toda la parte de acción y tiroteo del edificio abandonado? También está bien hecha. De hecho, una curiosidad sobre eso es que la escena del inicio de acción fueron 6 meses de entrenamiento y 4 días de rodaje, grabación. Sí, aquí los actores han curraron un montón para ponerse en forma y para conocer unos movimientos, porque la película introducía algo que en el cine de Hong Kong era bastante habitual, y son las peleas con colgados de alambres, pero en el cine americano no se había hecho nunca. Entonces, Matrix fue pionera por muchas cosas, que ahora iremos comentando, pero esa fue una de ellas muy importante. Entonces, claro, los actores no estaban acostumbrados a los movimientos que iban a tener que realizar, pues eso, colgados de cables. Sí, que parezcan naturales, ¿no? Que parezcan no... más o menos naturales dentro dentro de su obvia artificiosidad. Uh-huh. Y en ese ataque y todo eso también mueren varios de los integrantes del equipo, unos asesinados por el mismo traidor. Y algunos por el propio combate. Cuando... Mueren 3 o 4 al final. Sí, sí, no, sí. Se quedan 3. Se quedan los 4. Los principales. Sí, Trinity, Neo, Morfeo. Trinity, Neo, Morfeo y el... Tanque. Y Tanque. Tanque, que es el que necesitamos para poder controlar la máquina, seguir controlando la máquina, ir y venir de Matrix. El operador. Vamos al rescate. Además, ahí es el primer giro cambio en la mentalidad. Se ve una evolución dentro de Neo, que yo creo que también es importante y está bien traída. Es decir, no es que de repente Neo diga, ah, pues sí, soy el mejor. No, Neo vas viendo cómo el personaje evoluciona, como poco a poco se va metiendo en el mundo, poco a poco empieza a creer que de verdad a lo mejor él puede ser el elegido, puede hacer algo importante y demás, ¿no? Entonces lo ves crecer. Neo tiene una evolución muy bien escrita. O sea, Neo tiene evolución. No es un personaje plano. Neo hace el camino del héroe. Ahí estamos. Matrix sigue bastante fielmente el camino del héroe. Uh-huh. El camino del héroe no es solo Star Wars y no es solo la literatura clásica. El camino del héroe es un arquetipo que se repite y aquí está también. Está muy claro. Uh-huh. Ya aquí yo creo que entramos, digamos, el tercer acto para mí empieza en una escena que es un clásico ya del cine y es la entrada al hall, el tiroteo del hall. El tiroteo del hall del edificio donde está Morfeo. Ah, sí, que es, por un momento me había ido. Sí, te he visto cara de haberte ido. No sí. sé de qué me estás hablando. Yo creo que es... luego... Claro, Ethan lo ve después de haber visto mucho cine posterior que ha bebido de ahí. Pero ese tiroteo fue brutal para los que lo vimos en el cine. Es espectacular. Creo que combina perfectamente un montón de técnicas y un montón de cosas. Y luego ese último plano de Abbey, de que esto hay que reconstruirlo, lo veo que puede ser innecesario incluso. Cuando se cae un último trocito, cuando te escenan desde la cámara desde el ascensor para que veas ya que esa sobraba bastante. Bueno. A mí lo que pasa es que ahora en este segundo visionado se me hizo un poco larga la escena. Puede ser, a mí no. Yo reconozco que no, me parece además muy bien coreografiada, además bien rodada, sé dónde están los personajes en cada momento. Aprende sí, Michael Bay. A pesar del cambio de planos y demás. A pesar del montaje, que es bastante acelerado. O sea, no es un montaje lento, pero sé dónde está Morfeo, sé dónde está Trinity. Digo, perdón, dónde está Neo, dónde está Trinity. Cuando se cambian, dónde están los malos, por qué se pasan las armas y demás. A mí me parece impecable en ese sentido. Uh-huh. Al final, obviamente, consiguen rescatar a Morfeo. Donde vemos ya la famosa escena del tejado, que también se ha repetido mil veces, cuando Neo esquiva las balas por primera vez. Uh-huh. Sí, ese ¿no? giro de espalda. Sí, el doblarse la espalda. Imposible que atrás. Ahí se ha tenido que dejar varias veces. Hombre, es que no dobla la espalda, en realidad lo que dobla son las rodillas. Las rodillas. Uh-huh. O sea, sí, es imposible. Seguramente tendría ahí un hierro para bajar. O colgado, alambres. Y hay esa, muchas cosas. Y esa realmente es la primera vez donde se ve en la película que Neo, sin saber cómo, pero ha controlado por unos segundos Matrix, ¿no? Porque ha sido más rápido que las propias balas y demás. Y el resto de cosas. Uh-huh. Y luego ya tenemos. Ahí ya tenemos la escena final. Donde pues tenemos un clímax muy potente con unos con problemas en Matrix y problemas en el mundo real, que bueno, yo creo que ya no hay más que comentar. O sea, los buenos ganan, los malos pierden. Sí, no, y ese no, como esa subidón de cuando de repente Neo entiende. A mí es que esa escena, estaba todo el rato en la película deseando volver a ver la escena. Cuando ves que de repente lo entiende todo, ¿no? O sea, entiende que no hay cuchara. Exacto. Es una y pasada. Y entonces ya directamente se lanza por todas. Y ahí sí. Ya. Pues antes de entrar nosotros con nuestras valoraciones, comentamos lo mucho que hemos tenido mucha suerte, hemos tenido mucho feedback, como ha dicho Mariluz antes. De hecho, hemos tenido dos mensajes súper largos que no nos queda más remedio que resumir. Habrá que decir reparto. Ah, es verdad, tienes razón. Gracias, Ethan. Ves comentando. Y así comentamos rápido qué nos ha parecido. Pues Keanu Reeves es Neo. Una de las cosas que podemos, a ver si nos acordamos para próximos programas, es mientras hacemos el resumen, ir diciendo el reparto y así. A mí, que no soy muy fan de Keanu a nivel interpretativo, y aquí tiene la misma cara de... Sonpo. De Sonpo. De siempre. Creo que le va bien al personaje. Está correcto. Sí, no, y aparte yo creo que es que era necesario, o sea, ¿es necesario una persona con cara de empanao? Sí. Dentro del porte que Keanu sí que es cierto que tiene, ¿no? Uh-huh. Aquí realmente ese personaje está despistado todo el rato, está desubicado. Entonces, a mí me encaja. Hombre, en la escena del hall ya no estaba tan desubicado. No, por eso es que él va creciendo mucho. Uh-huh. Tenemos a Laurence Fishburne, que es Morfeo, y que ya podrá... De Passengers, que hizo un personaje en nuestro primer saliendo del cine, creo que fue, o el segundo. Sí, uno de ellos, uh-huh. Uno de los primeros. Creo que él fue el primero que se llamó saliendo del cine. Puede ser. Ahí Morfeo, yo creo que ya había hecho mucho cine antes, ha hecho mucho cine después, pero siempre será Morfeo. O sea, sí. Laurence Fishburne ya será Morfeo para siempre. Carrie Ann Moss es Trinity. Que es muy curioso porque no era una actriz nada conocida, le tocó la lotería porque esta película le dio muchísima popularidad. Es una mujer que tiene un aspecto muy duro, un rostro así fuerte. Creo que le pega el papel perfectamente, porque la verdad es que lo hace muy bien. Y a mí me gustó muchísimo. Sí, yo creo que le hace el contrapunto necesario de eso, de una mujer dura, pero... Además, en ningún momento es damisela en apuros. No, ella se va. Es un personaje... Sobra. De hecho, durante casi toda la película es al contrario. Es ella la que va de protectora. Y es a la primera que vemos pelear y la primera que vemos hacer el famoso bullet time. Hugo Weaving es el agente Smith. Maravilloso. A mí me parece Está el gran descubrimiento de la película a nivel interpretativo es lo que hace Hugo Weaving con su agente Smith y me parece bestial. Y además, no recuerdo el doblaje, la verdad, de... El doblaje no era malo, pero es que tiene una voz el tío. Tiene una voz y le da... Me pasa como en Legends con Legends Mr. Frío y... Ah, sí. No me viene ahora la palabra. Es el nombre del... Sí, del personaje. Del personaje. Snart. La voz, cómo modera la manera de hablar, es decir, que a ti te dicen habla así y te sería ridículo, ¿no? Claro, no, lo tiene y, que tiene que sacar el personaje de la claro, voz. Claro, y tiene una forma de hablar pausada, pero con un poder, ¿sabes? Rory también hace lo mismo. ¿Eh? Rory más también. O menos hace lo mismo. Sí. No, aquí, de hecho, este actor hizo V de Vendetta, donde toda la película va enmascarado. Y el último actor es Joe Pantoliano, que hace de Cypher. Que es un actor que ya trabajó con los Wachowski en su anterior película, en Lazos Ardientes, y que yo creo que le da el punto al personaje este Cypher, sí, que es el traidor. Es el traidor del grupo. Uh-huh. Bueno, ahora sí, ¿opiniones? En Twitter, GuyBruce70 nos ha mandado un relato largo, que desgraciadamente no podemos leer entero, tengo que resumir pero que nos un poco, encanta, es decir, que encanta, no hace falta que resumáis, vosotros contad todo lo que queráis, nosotros nos ya cortéis. Resumiremos. Exacto. Y es, su historia es bastante parecida a la mía, y es que Matrix fue una revolución tecnológica que se sumó a otra revolución tecnológica, que fue el DVD, el formato DVD, formato de calidad digital, el primer formato digital que salía realmente y que llegó a imponerse, y Matrix se aprovechó mucho de ella, y esa fue su primera película que se compró en este formato. También fue mi primera película en ese formato. Yo, de hecho, me la compré, como él, antes de tener el aparato reproductor. Él dice que se gastó 75.000 pesetas para poder disfrutarla. Yo me cogí a los fines de semana prestado del trabajo un monitor de 21 pulgadas enorme que pesaba como 100 kilos y claro, un reproductor de antes, ¿no? Claro, de tubo ahora. Y un reproductor de DVD que teníamos portátil, lo enchufaba a mi ordenador para poder ver la película en casa, porque uh-huh. yo no tenía reproductor, tardé un, o sea, a lo mejor un año en comprarme el reproductor, y era la única película que tenía, pero me la compré en DVD antes de tener reproductor. Claro, es que ahora estamos muy acostumbrados en la televisión y por todos lados, pero antes el hecho, lo que decía GuyBruce70, el hecho de elegir idioma, de tener contenidos extras, que todo eso era... De poder saltar capítulo a capítulo. Era alucinante, claro. Era una pasada. Y sobre la película comenta que aunque ya han pasado 18 años, se disfruta hoy casi más que entonces, que la habrá visto más de 50 veces y le siguen fascinando escenas como la pelea del metro o la conversación del oráculo, que es bueno lo que hemos ido comentando. Uh-huh. Ethan, más comentarios en Facebook. En Facebook, David Cherokee, que Matrix peliculón, Matrix Reloaded, petardazo. Matrix Revolution ni la ha visto. Bueno, no si hemos comentado. Esto en teoría es una trilogía. En teoría no, esto es una trilogía. No hemos comentado eso, no hemos comentado que hay dos películas más, dos secuelas. O lo que sea, ¿no? Dos secuelas no que. Se pueden llamar películas. Que a casi nadie gustan. Digo casi porque siempre hay gente que las defiende. Que como estaban en Netflix... Como tú con la trilogía original. Como yo con la trilogía original de Star Wars. Que están en Netflix y estuve a punto de darle al play, pero dije, es que no me apetece nada. Es que las recuerdo infames. Y yo me pondré a verla algún día y la comentaré en alguna cosita. Me parece perfecto. Mientras esté en Netflix, la tienes ahí disponible. Sí, Reloaded está en Netflix. Y Revolutions también. Más comentarios. Arbues Made mi chavilla Antonio, que es nuestro amigo Arbues, sí. Que la odia, que nos escuchará porque es fan vuestro, que si no... Fan nuestro. Pues sí, gracias por escucharnos y... Te queremos, Arbues. Y con Matrix me pasa una cosa, yo entiendo, y ahora cuando dé mis opiniones, entiendo a la gente que la critica, pero a mí me parece una maravilla también. Pero entiendo el pasar al otro lado. Mario Domínguez. Nos comenta, nuestro buen amigo Mario DS, gran dibujante. También nos comenta con detalle y tenemos que resumir. Sí. Que le parece acción y sci-fi bien llevadas con la influencia de Dark City y Cyberpunk. Sí, es una película que casi podríamos calificar de post-cyberpunk. Y Dark City, que había salido poco antes, sí que parece que yo no creo que sea tanto que... que Matrix tenga influencia de Dark City, sino que beben de las mismas fuentes. A mí es la impresión que me da. También comenta que la narrativa y la acción y la imagen fueron un modelo a seguir y que no le gustan mucho los personajes que le parecen planos. Sí, es verdad que la narrativa y la acción a partir de ahí cambió radicalmente. Mariluz, ¿qué más nos cuentan? Bueno, tenemos a Cristóbal Almendros que dice que si le preguntamos su opinión sobre, claro, él habla de Matrix Reloaded, realmente de Matrix no nos ha comentado, pero Matrix Reloaded dice que ni existe. Y Jorge Huertas también nos dice que es un peliculón y que lo disfrutó más la segunda vez que vio la trilogía. O sea que... Bueno, antes de pasar a nuestras opiniones, comentar que aparte de esta de Reloaded y Revolutions, existió, justo antes de salir estas secuelas, sacaron un proyecto que se llamó Animatrix, que era un proyecto que intentaba hacer un universo expandido. Una película de animación. Era una serie de cortos de animación que salieron todos juntos, que contaban cosas antes y después, y también salió un videojuego, y todo en teoría estaba relacionado, y todo tenía influencias, y los personajes salían. Yo recuerdo haber visto cosas de Animatrix y no haber ni siquiera llegado a verlo todo entero, porque me parecía todo muy, muy forzado. Eran narrativas muy, muy variadas, o sea, había muchas cosas diferentes, pero a mí no me enamoró. Y ahora yo creo que sí. Mariluz, por ejemplo, ¿empiezas tú? Con tus opiniones finales. Mi opinión final. Un poco lo que hemos comentado. La verdad es que la película me encantó la primera vez y me ha encantado esta. Lo que me cuentan y cómo me lo cuentan, es decir, ambos. El hecho de que haya dos mundos, uno real y el ficticio, que es el que crees que es real. La pastilla roja y azul... todo en general me apasiona. Y el mundo que te presentan, real, con las máquinas, las granjas de humanos... La distopía futurista. Me parece brutal. Lo único que a lo mejor al principio me chirría un poco, pero luego también le ves que tiene sentido, es el tema del oráculo y tal. Me parece una excusa buena y muy currada, pero al final el hecho de que todos vayan a ver al oráculo solo para que uno vea el oráculo... con el riesgo que eso conlleva y de hecho lo que pasa luego, que dices, chico, pues haberte esperado o haber llamado al oráculo por teléfono, no lo sé. Pero sí que es cierto que luego le dan sentido en la película. Es un recurso narrativo. Y bueno, y también es un poco la excusa para todo lo que ocurre después, con lo cual, pues, bien, acepto. Ethan. A mí, comentando también un poco sobre el oráculo, la frase, el oráculo te dice lo que necesitas oír, es verdad. No te dice la verdad, te dice lo que necesitas oír. Uh-huh. Por ejemplo, le ha dicho a Neo que no era el elegido para que se le ocurrara más, se pusiera a trabajárselo y se consiguiera cumplir su sueño, su medio sueño, medio creencia. Su destino. Uh-huh. ¿Y la película? La película también muy bien. Los planos a mí también me parecen bien rodados. Esa escena final del hall de la cámara está panorámica súper extendida, no me gustó. ¿No? No. A ti lo... La cámara esa en general no fue. O sea, cuando cosa... lo que es el bullet time, eso cuando se para el tiempo y la cámara gira. No, la parte final de la escena. Que la escena se alargara. No, que no me gustó la cámara esta desde el ascensor. Vale, ya he entendido la escena esa. Vale, que no la había pillado. Esa para mí me sobró. Ajá. Esa es la única falta que le podía echar a la película. Ajá, muy bien. ¿Y tu opinión? Pues yo es que tengo mucho que decir y ya llevamos una hora de programa. A ver, para empezar, es una película que a mí me daba mucho miedo el volver a verla porque yo la había visto también un montón de veces, estaba muy enamorada de ella. Es una película que, aunque es de finales del siglo XX, creo que es la primera película del siglo XXI. Es una película que cambia el cine y ya solo por eso ya merece un reconocimiento. Es una película que tiene imágenes y frases icónicas que están en la historia del cine, o sea, y que causó un cambio en la manera de hacer el cine de acción. Es cierto que al principio, como suele pasar en estos casos, muchos de los imitadores iban como pollo sin cabeza, copiaban cosas sin saber por qué, pero esta película sí que no creo nada, realmente, es lo que dicen. No, es que la historia esta de las máquinas, eso está copiado de un corto de no sé dónde. Y yo recuerdo mucho, es que el bullet time no es original, ya se había visto en anuncios. Es que es mucha filosofía de baratillo, muy copiada de parece sacado de Galleta de la Fortuna. Todo eso es verdad, pero lo difícil y lo bonito y lo hábil es juntarlo todo y crear este producto que a mí me parece muy bueno. No digo perfecto porque afortunadamente no es perfecta. La película tiene fallos, tiene momentos que a mí me parecen de vergüenza ajena. Yo reconozco que a mí, desde la primera vez que la vi, el momento Bella Durmiente Reversal me ponía de los nervios. Cuando ella despierta a Neo, que está muerto con un beso. Casi al final. Casi al final. Es una escena que a mí siempre me puso nervioso el primer día que la vi en el cine y me sigue repeliendo. Pero son peajes que hay que pagar. O sea, todas las películas, por buenas que sean, tienen cosas que no te gustan o cosas que no son buenas. Entiendo a la gente que la critica porque es verdad que tiene muchísima filosofía de baratillo, que tiene muchísimo tiroteo sin sentido, que es decir, bueno, en ese mundo todos tienen conjuntivitis porque lo primero que hacen es ponerse gafas de sol. Pero es que mola. O sea, ¿por qué llevan ese traje? Porque si puedes elegir, te pones una cosa que mola. Y en los 90 vestir así molaba. Y como ellos pueden elegir la ropa que quieren llevar, pues se ponen súper chulos, porque van muy bien. O sea, ¿quién no salía del cine queriendo vestir así? Ya sea hombre o mujer. Uh-huh. Que no es normal ese concepto, pero yo no conozco... Bueno, siempre habrá alguien que te diga, pues van ridículos. Pero en los cerca del 2000, si en ese momento pudieras haber salido del cine vestido con esos... con esos guardapolvos largos, con las gafitas de sol, con el traje todo elegante, vamos, molaban mogollón. Porque es que hasta, ¿cómo se llama la chica? Switch, uh-huh, que va, en vez de ir de negro, la rubia, va de blanco, va también súper, súper impecable, que luego los ves en el mundo real, rapados, calvos, que también es la oposición que marca entre el mundo real y Matrix, y me parece muy bueno. La resolución final está un poquito muy en la línea del cómic de ciencia ficción, que es un final que en realidad no lo es, porque si vamos a es una película que la secuela la destroza, porque es una película que no tiene secuela. O sea, las máquinas van a ganar, porque las máquinas poseen el mundo. En el mundo que nos han planteado no hay posibilidad de rebelión real, porque si tú puedes rebelarte en Matrix, pero en el mundo real eres una pequeña islita con cuatro naves viejas, no tienes posibilidad de rebelión. Entonces, por eso creo que era una película que el final creo que era perfecto, que cualquier secuela lo estropeaba y es lo que de verdad pasa. Y yo porque lo voy a dejar ahí porque... el objetivo era destruir la Matrix. En esa parte el objetivo era destruir la Matrix. Claro, en esta primera película, no, el objetivo no es destruir Matrix, sino, digamos, tomar cierto control de Matrix, que es lo que hace. Por eso la película acaba en el momento perfecto. Es lo que dice, no recuerdo quién decía, que la diferencia entre una película, una comedia o un drama, un final feliz, un final triste, es donde pongas el final. O sea, porque si en muchas películas de amor sigues dos meses, acaban mal. Entonces... en este caso, yo creo que poner el final en el sitio perfecto para que sea un final feliz, un final de aventura, porque encima es ese final con él despegando en plan Superman, me parece muy bueno, me parece un gran final. Y así que, bueno, como podría seguir hablando mucho tiempo sobre esta película, que me gusta mucho, pero yo le voy a dar... Bueno, Ethan, empieza tú hoy, venga. Yo le voy a dar 9 ositos. Muy bien, Mariluz. Pues yo casi, le voy a dar 8 ositos y medio. Pues yo también le voy a dar 8 ositos y medio. Ahora puede, súbelo a 9 para dejarme muy mal, como sueles hacer. No, lo voy a dejar. Lo voy a dejar ahí. Lo vas a dejar. Nos quedamos empatados. 8 sitios y medio. Me parece un peliculón espectacular. Y pues vamos a pasar a la semana de Canalosera. Vamos a intentar. Vamos a intentar acelerar mucho porque llevamos 1 hora y 5 minutos de programa. Tenemos que haber terminado ya hace rato. Además, tenemos que hacer la comida. Pero seguro que a nuestros oyentes le da igual. Bueno, semana de Canalosera. No pones música ni nada, ¿no? Deprisa. Compartimos de 15 años no es poco, de nuestra webserie. De nuevo, un capítulo. Vamos por el cuarto. Compartimos el cuarto para recordar, para abrir un poco apetito, pero el que hemos compartido ahora es el quinto. Es el sexto. ¿El sexto? Que es Hobbies. Es que ya no les pongo, ya no les pongo número. Vale, ya directamente le vamos a poner título. Vale, pues olvidemos de los nombres. Seis capítulos en 3 años. Más o menos. Es que no es fácil. Pues nada, olvidémonos de los números y lo que hemos compartido es un nuevo episodio de 15 años no es poco, dedicado a los hobbies. Y si ahí en ese vídeo Javián González nos puso un comentario indicando, jajaja, ja, ja, ¿qué habrás hecho, Marco? ¿Qué no habrás hecho? Bueno, eso lo comentaba del episodio 4. Claro, es verdad, porque el episodio 4 es en el que estoy enfadada contigo. Enfado, sí, exacto. Cierto es. ¿Ves? Quiero ir tan deprisa que no sé ni lo que digo. Eso, pues en el nuevo sí que nos han hecho otro comentario, que es Pascual González, que dice que es un vídeo muy divertido y hay un duelo de roba escenas. Sí, la verdad es que estuvimos un poco sobreactuados los dos, pero creo que quedó divertido. Os aconsejamos, os impelimos a que los veáis y nos comentéis qué os ha parecido. Izan, nuevos seguidores, ¿tenemos? Tenemos en Spreaker a Game Elks. Elch. Elch. Viva el Valencia. En Spreaker no era donde habíamos dejado de subir. Ya, pero es que como Game Elks nos ha seguido, he empezado a volver a subir. Aunque es una plataforma que me resulta bastante antipática. Agradecer a Coque, que nos ha compartido en Facebook varios programas, tanto de Osera Radio como de 15 años. Sí, muchas gracias a todos los que nos compartáis y a Coque, que esta semana nos ha compartido varios productos. De la entrega que hicimos de Passengers y La La Land, de ese saliendo del cine, Miri nos decía que tiene que ver La La Land antes de escucharnos, así que todavía no nos podía opinar nada. Pero bueno, que lo haría, que tenía muchas ganas de verla. Y también comentaba, también ha hecho el segundo comentario larguísimo que nos han hecho, bueno, el tercero, que Miri nos comentaba que sobre saliendo del cine que hicimos de Passengers, que comentaba Izan antes, que tiene un final sonrojante y peliculero, que Chris Pratt, que es como un sueño de resines, que suaviza ese final donde Chris Pratt y incluso ella también tienen que morir. Pero bueno, La La Land, que al final sí que la vio, y le pasó un poco lo que nos ha pasado a muchos, que aunque es una buena película, no le pareció el peliculón que mucha gente dice, que no todo el mundo no, pero mucha gente dice. Que se la ha hecho larga, que ese what if final es lo que, bueno, no comentamos. No hacer spoilers de La La Land. Hemos subido también dos programas más de Saliendo del Cine, Izan. Dedicado a XXX Reactivated y los del túnel. Y hemos subido también un programa de La Biblioteca Invisible dedicado al ritmatista. Un gran programa. Sabrá más, Marco. Un gran programa y un buen libro que yo creo que Izan, cuando tenga un hueco en su apretada agenda lectora, tiene que echarle un vistazo porque creo que le gustará. Apretada agenda lectora porque tengo que leer mucho para el instituto. Bueno, tienes que leer mucho, eso siempre es bueno. Suena un teléfono de fondo y echamos a correr hacia la cabina de teléfonos. Hacia la cabina azul. ¿Qué problema hay? ¿Qué teléfono? ¿El de Mariluz o el de Matrix? Es que eso es un chiste interno, pero como lo hemos cortado, la gente no sabe que a media grabación hemos tenido que interrumpirla. Bueno, a lo mejor se nota el corte. ¿Me dejáis hacer la salida del programa? Que yo me paso días escribiéndomela. Suena el teléfono y salimos de Matrix para terminar a tiempo, no, terminar tarde este programa de Osera Radio. Luego eres tú el que nos sigue tus guiones. Claro, porque es que estropeamos el programa. Me gustaría saber por qué hay gente que aún no se ha suscrito a la magnífica página de Facebook de Canal Osera. Sí, deberíais hacerlo porque, aunque otros programas tengan más oyentes, nosotros siempre, siempre, siempre tendremos a los mejores. Ahí estamos. Como no sabemos si se acaba el frío o es una ilusión, lo que a nosotros sí que nos hace ilusión es no tener que grabar con mantas aquí en La Osera. ¿Nos escuchamos? Creo que el último programa lo grabamos con mantas. Correcto. Nos escuchamos dentro de 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.